dulce. Odin. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. De la noche con 4 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú? Súper bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? ¿Cómo está, Marte? ¿Cómo crees que está? No, creo que está fingiendo. Cuando se demasiado exagerado, creo que le pisaron la bola. Estabas picando. Pisando la cola. No, no, no fue lo que dijiste. Es que me trabé. Todo el día he andado mal. Como que no estoy muy bien de la lengua. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que yo creo que, pues, a la mayoría de nosotros se nos olvidan a veces las cosas, se nos olvidan los rostros, ¿verdad? ¿Qué? A veces sí. ¿Qué? Se nos olvidan. ¿No soy? Cosas que no queremos aprender. Mami. O que no se nos hacen importantes. Exactamente. Así que mucho cuidado el día de hoy, el tema, las trampas de la mente. Y va a estar muy interesante el tema porque hay una enfermedad, si tú eres de las personas que de repente olvidas los rostros de otra gente, puedes tener esta enfermedad y tal vez no te das cuenta, ¿no? Cuando es constante, obviamente, no que se te olvide de vez en cuando, porque a todos se nos olvida cuando conocemos a alguien y de repente no los vemos en años y los volvemos a ver y como que ya más gorditos o más flaquitos y dices, ¿quién es? Al Lobito yo creo que sí se le va el rollo cada rato, ¿no? Con tantas lobitas. Pero eso no. Gracias por invitarme. Eso no se trata tanto de que se le olvide. Nunca se acordó. O sea, no hubo un momento en el que las reconozca. ¿Sí me entiendes? O sea, necesito tener un Rolodex ahí con foto y nombre y algún detalle personal que las haga diferentes. Hubo una ex de que me decía, me preguntaba, ¿pero cuál es mi nombre? Y yo, pues eres mi lobita. No me acordaba del nombre. Ay, el lobo. Y como todo no necesita lobita. No sabes cómo me llamo, ¿verdad? No. Y el lobo, ¿sí? ¿Cuál es mi nombre? Pero bueno, con este tema, o sea, obviamente también muchas veces perdemos la memoria por algún golpe, por alguna enfermedad, alguna lesión del sistema nervioso central. Y a veces también por alguna patología, un proceso degenerativo. Y también esos olvidos que por ser descuidados, ¿no? De que a veces queremos hacer mil cosas a la vez, pues descuidamos muchas cosas que estamos haciendo durante el día. Tal vez te pones una conversación con alguien y estás haciendo otra cosa, como estar viendo la tele, otra persona te está preguntando, está diciendo cosas y el otro responde, ¿no? Pero no está poniendo atención de nada. Sí, a mí me llega a pasar de que en el trabajo, como hay como 5 cosas que en las que estoy pensando, llega uno de los jefes y me dice, no haz esto, por favor. Entonces, los primeros años, todavía tenía que regresar y preguntarle, ¿qué era lo que tenía que hacer? Y ahora lo que tengo que hacer es escribirlo, ahí mismo, y él sabe de que, ¿cómo se llama? De que tengo es que escribir. Es como George. Que no se te olvide el papelito nomás, ¿no? O sea, no sabe ni qué era la tarea que tenía que hacer. Y la empieza a hacer, ¿no? Y le dice, y ya está en camino, ¿verdad? Ya está. Sí, oh, sí, claro. Pero me puede dar una pista de por dónde comenzar. Bueno, pues también, pues eso puede ser porque, por lo mismo, ¿no? Que estás haciendo muchas cosas, otra porque olvidas y eso es constantemente, o también se da que recuerdas algo que realmente está totalmente distorsionado de lo que fue, o sea, de la realidad. Así, cuando fumas mucha marihuana. No, el lobo cuando sale con chicas piensa que pasó una cosa y la chica sabe que sucedió otra totalmente distinta, ¿no? Bueno, pues tú, lobito, mira, nuestro cerebro, para que te informes un poquito, almacena datos, almacena eventos y sucesos dependiendo de su importancia. Entonces yo creo que las cosas que no son importantes para el lobo, que no es el loba, simplemente no lo guarda, ¿no? Ni como datos, ni como sucesos importantes. ¿Podrías repetir lo que acabas de decir? Realmente estaba pensando en otra cosa. Tú dile algo de una película. Puts, o sea, el lobo lo tiene almacenado cronológicamente, por orden alfabético, por orden de importancia, películas de mayor relieve, o sea, de todo tipo de divisiones de datos. Lo que pasa es que esos sí son datos importantes, ¿no? Para el lobito. Y entonces, pues, sí lo guarda, sí lo almacena, pero dile algo de, que a ver, de física, de geografía, de historia. Tal vez no se le haga tan interesante como a mí, ¿no? Bueno, depende. ¿Era película? ¿Hicieron una película del tema que quieres hablar? Pues tal vez. Bueno, pues muchas veces olvidamos y otras distorsionamos. Una, cuando olvidas las cosas es obviamente porque no pusiste atención o porque tienes algún problema en tu cabeza, ¿no? A veces un golpe, una enfermedad que hace que olvides las cosas. Y otra, que distorsionas esa realidad y tal vez te dijeron, oye, tú asististe a la fiesta del año pasado de la compañía, etcétera, etcétera, fuiste y estuvo fulano y fulano. No lo recuerdas si estuvieron. Ah, sí, empiezas a distorsionar dependiendo de la gente lo que te vaya diciendo, ¿no? Bueno, es de que en esas fiestas por lo regular estoy súper cuente. Entonces, para que me acuerde de lo que haya pasado, luego al día siguiente, nada más al día siguiente me dice. Lo que es que sí es probable que haya sucedido lo que no recuerda. O sea, que en el caso de el lobo, la gente le llena el cerebro con lo que sucedió. No le llenan con algo inventado. Por eso lo distorsiona a través de lo que él recibe, ¿no? No a través de su mente. Pero bueno, está muy interesante, ¿no? Porque han hecho experimentos donde pues ven la distorsión de la memoria, ¿no, Marta? Exacto, unos ejercicios que básicamente se da mucho en los niños, ¿no? Y entonces este estudio tendía a realizar un estudio donde le decían a los niños que estos eventos habían sucedido y ellos al principio los negaban porque no habían sucedido. Pero cada vez que les decían que sí había sucedido, y cada vez era con más conformidad de parte del niño que decían que sí, pues sí, tal vez sí sucedió, hasta el momento en que lo aceptan y empiezan a defenderlo como su propia realidad, al punto de que aunque se les diga que fue un juego, ellos están convencidos o se convencen ellos de que sucedieron esas cosas que no son reales. Llega a pasar de que hay gente que ha visto fotos, tal vez de o de sus abuelos o de sus tíos y cosas así, y como es algo que lo ven tan frecuente, algunas veces que está en la casa del abuelo, una cosa así, cuando ya son mayores, ellos recuerdan el haber vestido, el haber tenido un uniforme de soldado y haber tenido una foto así porque tienen como que se imaginan de que fue ellos los que estaban en la foto. Sí, o sea, todo este tipo de cosas que combinan la realidad con cosas que son ficticias, o sea, pueden hacer que la gente cambie de parecer sobre lo que realmente sucedió si ellos encuentran un patrón que es factible. O sea, cosas vamos a decir, demasiado absurdas, pues obviamente saben que no sucedieron, pero si las combinas con cosas que realmente sucedieron y que son sus propias frases, por ejemplo, en un ejercicio donde les hicieron que llevaran un diario, les pedían que escribieran 3 frases cada día y después revolvían esas frases con cosas que no habían sucedido, y entonces mientras más encontraban cosas que eran importantes para ellos, entonces tendían a revolver lo que es ficción con realidad. ¿Tú crees de que dentro de unos años la gente, cuando les digas, oye, es de que Trump fue presidente, dicen, no, ¿cómo es posible? Pues depende de qué tan traumados hayan quedado de que lo hayan escogido, ¿no? Porque ese es el punto de esto. Para los que estuvieron en una cueva esos 4 años, yo creo que dicen que no. O sea, los que nunca, ojalá hubiera, los que nunca supieron que fue elegido y que salen de esa cueva después de 4 años, dicen, no, estás bien loco, ¿de cómo van a escoger a Trump de presidente, no? Pero libros, qué mentirosos. Lo que nos tocó vivirlo, vamos a decir, no, Trump. Vamos a recordarlo, pero golpeándonos contra la pared. Ahí estaría bien de que nos hagan un coco wash, ¿no? Estaría bien. Pues sí, bueno, el punto de estas historias es que no nada más sucede como algo que la persona lo hace a propósito. También hay individuos que les sucede como parte de una enfermedad o de un golpe, y básicamente ellos pueden jurar que lo que no sucedió es verdad, porque ellos recuerdan otra cosa y para ellos el recuerdo es la verdad, a pesar de que no se apegue a la realidad de nadie más. Ellos pueden jurar y perjurar que es la verdad, porque para ellos eso es lo que recuerdan, eso es su evento. Eso es muy clásico en cosas que trauman a una persona en su niñez, ¿no? O sea, pueden jurar que algo sucedió de cierta forma, pero la gente adulta que vivió con ese niño lo recuerda perfectamente de otra forma. Y bueno, eso realmente muchas veces ni siquiera es a propósito, es parte de un golpe o un trauma psicológico, o a veces de una enfermedad, ¿no? Que, como tú decías, la capacidad de recordar caras, ¿no? Que mucha gente no puede recordar la cara de alguien y tener información acerca de ese individuo, a pesar de que ese individuo sea familiar, o sea el novio, la novia de esa persona, o sea hasta su propia cara a veces, ¿no? Sí. Y de hecho es un nombre, una enfermedad, que ahorita vamos a hablar de esa enfermedad, ¿no? Lobito, para que pongas atención. Perdón, ¿de qué estamos hablando? Y bueno, también muchas de... El lobo se está yendo, no sé por qué. Creo que ya pensó que ya se había acabado el programa. Y bueno, también en algunos casos donde aplica, ¿no?, este tipo de estudios, son los testimonios de testigos y de víctimas, ¿no?, de algún suceso pues realmente traumático. La credibilidad, obviamente, de lo que estén diciendo, pues depende de poner en libertad o poner en la cárcel a una persona que es acosada, ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezan a hacer también varios estudios, y en los cuales ellos encuentran que hay una influencia de las personas por diferentes factores, como son el estrés, como son los eventos que ocurrieron posteriormente, o como son las sugerencias de otras personas. Que estuvieron ahí o no estuvieron ahí, que quieren ver ese recuerdo reflejado en la realidad, ¿no? Sí, sobre todo cuando es parte de la víctima, ¿no? Cuando es parte de una investigación, es cuando generalmente es deteriorado esos mensajes. Yo creo que llega a pasar en muchas ocasiones, pero exactamente cuando están en investigación, hay gente que se da cuenta de que algunas veces los hechos no son como que lo que otras personas recuerdan. Así han visto llegar varias veces de que yo le digo a uno de mis hermanos las cosas como pasaron, y mi hermano, no, es de que no pasó así. Y yo exactamente estaba casi seguro de que llegaron a pasar así, pero algunas veces como que esa de duda si otra persona lo piensa que pasaron de otra forma, y algunas veces llega a pasar de que o de que ellos tuvieron una experiencia con otra persona y llegan a confundir lo que pasó. Y eso, y aquí está el claro ejemplo de alguien que piensa que sus recuerdos son la realidad, porque aquí el lobo nos está diciendo que él está seguro que lo que él recuerda es la verdad. O sea, él no da espacio a la posibilidad de que toda su memoria esté afectada de alguna forma parcial a la realidad, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que el lobo, igual que todos, o sea, una vez que piensa que una cosa es de una forma, pues no se puede dar el lujo de decir, pues estoy mal porque mi recuerdo es muy vívido de algo, ¿no? Pero pues como estamos viendo aquí, o sea, lo que pasa es que tu memoria la vas cambiando como vas pasando el tiempo, como cualquier cosa, ¿no? Sí, la vas distorsionando, te empiezas a recordar tal vez la ropa que traías en ese momento y empiezas a asociar cosas con esa ropa, con el clima, qué sé yo, y te lo empiezas a creer. Creo que esas son las más mujeres, ¿eh? Los hombres son sí, más. Sí. Nunca incluimos la ropa ni el clima. No, bueno, si recuerda uno que traía una sudadera, obviamente asocia que hacía frío y empieza a inventar más. Ropa y yo. Nunca me ha pasado a mí. Pero bueno, también lo importante aquí es que las personas que sufren de estrés pueden distorsionar constantemente pues las experiencias vividas, así que hay que tener mucho cuidado porque se ha descubierto en estos estudios, según las hipótesis de Easterbrook, en situaciones de activación emocional elevada, obviamente disminuye el número de estímulos percibidos cuando la gente pues presenta estrés. Eso quiere decir que todo lo que estamos percibiendo, todo lo que estamos viviendo, pues da a recuerdos pobres, o sea que realmente no sucedieron. Así, y esto que, es a todos los individuos. O sea, generalmente el estrés hace eso. Y bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Three. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 26 minutos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando sobre los problemas de la mente. Y en este momento estamos hablando de las cosas que podemos imaginarnos que sucedieron y tal vez están distorsionadas por el olvido o porque generalmente las distorsionamos. Cuando las distorsionamos, hablamos de que hubo algo que la distorsionó. Por ejemplo, alguien nos hace preguntas o nos sugiere eventos y nosotros empezamos a distorsionarlo basado a lo que generalmente nos están diciendo que sucedió. Por ejemplo, están los partidos de fútbol. O el tema de lo que estamos hablando hoy, de que se nos olvida. Ándale. El lobo. Oye, que pasó ya... una piedra bien grandona esa cara. El lobo ya está olvidando de lo que estamos hablando, por lo visto. Entonces, cuéntanos, lobo, ¿qué es sobre lo que estamos hablando entonces? ¿De la memoria? No. De las falsas memorias. De las cosas. Cuéntanos. Regresaron la piedra. O sea, me interesa mucho. Gracias por invitarme. El tema del que estás hablando. A ver, ¿cuál es? ¿El table? ¿El table? No sé, pues tú dime, tal vez son cosas que no recuerdo yo muy bien. Bueno, ya entre meteoritos y meteoritos vamos a continuar con el tema, ¿no? Regresando al tema acerca de las trampas de la mente que obviamente pues, nos ocasiona a todas las personas. Hubieron unos casos reales que tú me estabas informando, Marte, en los que encontraron realmente falsas memorias, ¿no? Que condenaron a gente inocente, y eso se da mucho, pues, cuando alguien cree que el asesino es fulano o fulana, o los violadores, o sea, gente que se creen realmente malvados y realmente no lo son. ¿Gente de sí, en el 80 hubo un caso que se llama el caso McMartin, en donde un terapeuta que ayudaba a niños fue condenado de abusar sexualmente a los niños a los que se supone que ayudaba. Y lo que pasó es que un niño o una familia sugirieron al niño, le hicieron la pregunta de que si estaba siendo molestado sexualmente por esta persona. Y el niño dijo que sí. Entonces la policía lo que hizo fue básicamente escribir 400 cartas, 400, al resto de todos los padres que estaban en el programa, preguntándoles, sugiriéndoles que le dijeran a los, interrogaran a sus hijos sobre lo que era posiblemente algún abuso sexual. Y 99% de los niños afirmó haber sufrido algún abuso sexual o bueno, de algún tipo. Entonces, después de 6 años de juicio, no se encontró ni una sola prueba o evidencia de que algún abuso sexual o físico haya sucedido, y esta persona fue dejado en libertad porque parecía que en los videos de la policía, parecía que los interrogatorios para los niños habían inducido a las respuestas de los niños a que dijeran estas cosas. Híjole. Entonces, ¿pasó también con Michael Jackson? ¿O? ¿Quién no sabe? No sé, pero pues obviamente el terapeuta nunca admitió que hubiera pasado algo, y obviamente se comprobó que él decía la verdad y todos los recuerdos de los niños eran falsos. Y realmente, después de que ya se acabó el evento, el debate sobre su inocencia o no, básicamente salió que los niños seguían teniendo recuerdos de que esto había sucedido. Entonces le causó daño permanente, o bueno, un daño mental a los niños, y sin embargo él fue declarado inocente. En otra situación similar, una persona llamada Steven Avery fue condenado a ir a la cárcel por una violación. Y 18 años después, una prueba de ADN mostró que él era inocente y que salió de la cárcel. Wow. O sea, lo más chistoso de todo esto es que la persona declaraba que esta persona la había violado y todavía seguía diciendo que él era el culpable, a pesar de que se había probado que era inocente. Y ya que salió del año después de salir, 4 años después de haber sido dejado ir en libertad, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Que había sido? Lo encarcelaron. Bueno, sí, había sido alguien más en el caso de la violación, pero a él lo encarcelaron por otro caso de una muerte, y pues está en cadena perpetua. Wow. Un asesinato. Tal vez hasta esa persona se lo creyó, ¿no? Que era malo. Pues sí, puede ser. Así como tú dices, tal vez en su memoria se empezó a decir, pues tal vez sí la violé, o quién sabe qué pasó en la cárcel que le cambió, sí, su perspectiva. Hay muchas veces de que hay muchos traumas que se viviendo en la cárcel, ¿no? Ahí. Como la película que se trata, no, de un experimento. A ver, cuéntanos. ¿Qué tipo de...? A ver, ustedes dos aquí que vieron esa película, El Experimento, donde van la gente normal y los llevan a la cárcel, a uno los ponen de policía y otros los ponen de presos, y empiezan a actuar realmente como policías y como presos, ¿no? Ajá. ¿Se acuerdan cuál es la película? Sí. ¿Cuál es? Sí. No me acuerdo del título. Se llama El Experimento, ¿no? Sí, se llama El Experimento. Pero el caso es de que es lo que pasa, ¿no? Que uno empieza a actuar y se empieza a creer ciertas cosas que realmente no han existido. Exacto, en esa película pues vemos la transformación de las personas a través del filtro de la sociedad, de cómo vemos a los prisioneros en una celda comparado a lo respetable que son los oficiales, aunque en este caso eran escogidos a... sí, o sea, a la suerte, quién era prisionero y quién era aprisionado, ¿no? Quién era un carcelario. Entonces, el punto es que en ese estudio se vieron muchas cosas muy cañonas, como la violencia, ¿no? El tipo de violencia que ejerce una persona que está a cargo de tu bienestar y que por ende te puede hacer lo que sea. Tiene poder. Y en este caso, pues eso fue lo que pasó con los carcelarios, fue que empezaron a abusar de los... carceleros. Sí, los carceleros, perdón. Empezaron a abusar de la gente que estaba dentro de las celdas. Y ni siquiera habían hecho algo malo. no habían hecho, no, eran todos estudiantes o era gente que necesitaba un trabajo y que por cierta cantidad de dinero se ofrecían a este estudio, pero el pex de este estudio es que no te daba nada de dinero si tú renunciabas a participar a la mitad del evento. Lo más chistoso es de que es como, ahora sí que es parte de la memoria, ¿no? Porque o ves películas o ves como, o tienes parientes de que son policías o de que han estado en la cárcel y ven y ves cómo actúan y algunas veces como que llegas a asociar las cosas sin que en realidad sean como son. Entonces llega a ver de que cuando tú actúas y tratas de hacer el personaje de, supongamos, de un policía corrupto, como que se te viene, tan siquiera a mí se me viene en la mente a una persona que usa drogas, una persona que abusa de otra gente y cosas así. Entonces, si me hacen actuar como esa persona, mi mente llega a buscar esas memorias, ¿no? Inventar esas memorias. Bueno. De aquí pues vamos a pasar al tema de la prosopagnosia, que es la enfermedad de la que hablábamos, de que no reconoce uno la cara de una persona, independientemente de que sea un poco de, o sea, que no recuerdes el nombre o que no recuerdes nada de lo que hayas vivido con esa persona. Dice que esta es una enfermedad muy rara, pero que afecta el 2.5% de la población, o sea que dentro de un grupo de 100 personas, 2 la tienen, o 3 personas, o sea, bueno. Después de la dieta que estás usando, Marte, está funcionando, estás cambiando. Sí, es como cuando el lobo regresa a Las Vegas. De Las Vegas. Y no recuerda lo que sucedió en Las Vegas. Es más o menos parecido, ¿no? O sea, si llega alguien de Las Vegas a visitarnos, el lobo no los recuerda. O sea, no. Ellos sí lo recuerdan a él. Pero yo no lo... Muy... Pero es de que lo que pasa en Las Vegas... Por eso, lo sabemos. Pero bueno, es muy interesante este tema, ¿no? Del prosopagnosia. Sí, te recuerdo, te veo, te recuerdo, pero no conozco tu cara. O sea, por lo general nosotros recordamos el rostro y no recordamos el nombre. Sí, por lo regular. Y acá está al revés. Y dicen que Brad Pitt tiene eso, ¿no? Sí. También, aparte de Brad Pitt, también el cofundador de Apple, Steve Wozniak, el Woz, como le dicen, el genio detrás de Apple, realmente él es el inventor del Apple, él es el ingeniero, y obviamente Steve Jobs era el que vendía el producto, ¿no? Pero, bueno, ahí está el Woz, también el neurólogo que acaba de morir, Oliver Stax, también... una persona que sabía cómo funciona el cerebro, sin embargo no podía reconocer a ciertas personas en su vida, ¿no? O sea, y sucede que la gente que tiene esta enfermedad puede llegar a sentirse hasta pues mal, ¿no? O sea, triste. No, pues a mí me encantaría no recordar las ex. Pero eso iría con todo, Lobito, entonces quedaría súper. Ahí es al revés, Lobo. Creo que ellas son las que no les gustaría recordarte a ti más que tú a ellas, ¿no? Porque tú no las recuerdas, Lobo. Yo creo que me pondría unos tatuajes de mis hermanos y de mis primos y todo. Para... ¡Oh, sí! Sí me acuerdo de ti. Otra película, ¿no? Otra película. Ahí está la efectualmente. Pero bueno, o sea, obviamente esto es como una ceguera facial. ¿Por qué? Porque la persona no reconoce los la definición de un rostro es a través del contexto general o como es holístico de la cara, ¿no? O sea, no reconoce uno caras por un ojo o por una boca. Los reconoce por el contexto de una cosa con la otra. Cierta nariz, con ciertos ojos, con cierta boca, en algún determinado lugar. Y esta gente, eso es lo que tiene problemas asociando. O sea, realmente no ve los... no hace un patrón no reconoce el patrón distinto de una persona a otra. Ese es realmente el problema que tiene. O sea, pues yo me imagino de que si nosotros nos pusieran como una línea o nos taparan cierta pedazo de la cara, yo creo que hasta nosotros tuviéramos problemas. No, de... y eso es lo que dicen que sucede, que básicamente si tú nada más vieras una parte de la cara, no podrías reconocer a la persona. Y es así como hacen los programas en la tele, de que te ponen un pedacito de la cara y no sabes quién es, y te van abriendo, te van dando contexto, y ya cuando llega a un nivel ese contexto, dices, es esta persona. Y cuando te sucede, pues tú sabes que ya llegó ese momento de descubrir a quién es. Sobre todo cuando tienen una característica fundamental para una persona, ¿no? Obviamente esa es la forma en que estas personas que son afectadas por esta enfermedad pueden encontrar alguna solución a su problema, es dándoles una característica especial a sus personas, ya sea en la cara o ya sea de otra forma, ¿no? Puede ser una cicatriz, puede ser el perfume que usan, puede ser lo extrovertido, poblada, lo introvertido que son, sí, o sea, las cejas que sean las muy pestañas, pobladas, etcétera, etcétera. O sea, hay diferentes tipos de cosas que pueden suceder que nos dan contexto sobre quién es esa persona. En el caso del lobo, pues sería, ¿qué cosa? Te voler. No, pues serían todos igual. Pero bueno, ahorita vámonos a una pequeña pausa musical, y ahorita regresamos con más de este maravilloso tema sobre la mente. Las trampas de la mente. Y bueno, recuerda, están escuchando su programa Venus versus Marte. Ahí te regresamos. Okay. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 47 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y cuidado, que las trampas de la mente te pueden causar un problemita. Ese es el tema del día de hoy: las trampas de la mente. Estábamos diciendo acerca, pues, de la enfermedad. Ya los tres nos fuimos por otra parte. Bueno, pues la prosopagnosia, ¿no? Que es cuando te veo y te recuerdo, pero no reconozco tu cara. Esa es una de las trampas de la mente. Olvido versus distorsión, que estuvimos hablando también. Los experimentos que han realizado. Algunas experiencias de gente real, ¿no? Que se han sido... ¿cómo se dice cuando los encarcelan? ¿Encarcelados? ¿Declarados culpables? Sí, encarcelados, ¿no? Y bueno, pues ahorita vamos a darle algunos puntitos para todas las personas que creen que tienen un problema en su memoria. Por lo general, hoy en día, con tantas cosas que hacemos, con estar en el celular, de repente tú estás haciendo una tarea, estás trabajando en algo y checas un mensaje que te llegó de Facebook, ¿no? Que es lo más normal, o de otras redes sociales. Y de repente al meterte a ver el mensaje, empiezas a checar otras cosas, ¿no? Y se te empieza a ir el tiempo y se te empieza a ir la onda de que estabas trabajando. Y tal vez estabas poniendo demasiada atención y gracias a ese mensaje se te fue el hilo. Y gracias a que se te fue el hilo, pues ya no puedes recordar en lo que tú estabas metido, o sea, en lo que estabas haciendo. A mí me llega a pasar en el baño. Es como George, se quita la camisa y pues sale sin la camisa puesta. Se me pasa el tiempo ahí de que, ¡oh, shoot! Estaba trabajando. Bueno. A que lo busquen al baño. Ay, lobo. Y bueno, también para la gente que estaba preguntando de que si se nace con prosopagnosia, pues dicen que esta enfermedad sí tiene un origen congénito, puede ser también hereditaria y también puede estar pasando de generación en generación, aunque no lo es lo habitual. Pero la mayoría de los casos es un trastorno adquirido. O sea, que pudo haberse ocasionado por alguna lesión cerebral en los ambos hemisferios. Yes. ¿No? Chan, chan, chan. Entonces hay de todo un poco. Y bueno, ahora sí les vamos a dar algunos puntitos para que tú puedas mejorar tu mente, para que tengas más atención, sobre todo tú, lobo, ¿no? Que de repente se nos va y no nos avisa, ¿no? Se va a vacaciones y... Sí, está cañón. De repente llama 5 minutos antes del programa y dice, pues, don't toy. Nadie sabe dónde está, ¿no? No, si no fuera porque, bueno, es muy amigo del jefe aquí, ¿no? Pues, tal vez lo hubieran sacado, ¿no? Porque a nosotros no nos perdonan nada. ¿Verdad, Lobito? Sí, ahí. ¡Dirección! ¡Dirección! La productora no perdona nada. No, está caño. Oe, oe, oe, oe. Productora, productora. Ay, estos. El lobo. Estos. ¿Cómo te? Oh, ya me llamaron. Al rato vengo. Creo que ya me están llamando. Sonando un celular, ¿no? Pero bueno, ahora sí, vámonos con estos puntitos porque si no se nos acaba el tiempo. Hay que mejorar nuestra atención. Y bueno, antes de comenzar con estos consejos, yo les quiero recomendar un libro que está buenísimo, que es de Deepak Chopra, que se llama El Supercerebro. Ese libro, desde que lo empiezas a leer, obviamente tiene palabras demasiado avanzadas, pienso yo, pero a como lo vas leyendo, o sea, tienes que poner mucha atención, pero a como lo vas leyendo, te cae en cuenta muchas cosas de por qué olvidamos ciertas situaciones, o por qué estamos tan descuidados, por qué no ponemos atención. Y lo que hace ese libro es ponerte atento, ¿no? Ponerte consciente a través de ciertos ejercicios que él te pone, y no te dice, ah, tienes que hacer este ejercicio físico, no, sino simplemente forzar a tu mente a que ponga atención en lo que está haciendo. ¿Eh? Bueno, ese es uno de los consejos. Se te va el lobo y ya no. Lobo regresa. Ya no regresa, eso del pez. Se te va y ya chingas. Está como Dora la exploradora que le dice al zorro, ¿no? Zorro, no te lo lleves. El mapa, el mapa. Esas cosas sí. Sí le... Todo lo que es televisión, el lobito está ahí, pero full. Pero bueno. Bueno, una de las recomendaciones, hacer ejercicio. Y el lobo practica mucho el ejercicio, ¿no? Como que ahí no le... Sí, pero se me va el oxígeno y... Ah, porque es caso también, se va de par y toma. Lo que pasa es que muchas veces la atención es mermada por la capacidad de atender a los estímulos. O sea, digamos que si tenemos estrés, o si le hacemos muchas cosas al mismo tiempo, o si tenemos ansiedad, todo eso causa que nuestra atención disminuya, ¿no? Entonces, ese es el problema con el lobo, que tiene demasiadas cosas al mismo tiempo en su mente y le causa dificultad mantener un hilo. Sí. O sea que es una terapia para el lobo ahorita, ¿no? Y el lobo, el lobo no sabe que le estábamos hablando a él. Este tema lo estás pensando, el lobo. Y que no deberíamos haber dicho nada a la mente, deberíamos dicho, lobo, escucha esto. Cuidado, lobo. Es el mensaje subliminal. Sí, bueno, entonces el primer tip para el lobo es que haga ejercicio físico. Ok, I like it. ¿Por qué? Porque es una forma de mejorar los hábitos, aparte te protege de varias enfermedades. Yo estoy como el lobo preguntando y respondiéndome. Es enemigo del estrés, o sea que te baja ese estrés que te traes todo el tiempo y hace que tus conocimientos se afiancen en donde deben de afianzarse, no en otras cosas como el table. Sí, y aparte es muy importante, cuando uno hace ejercicio pues también te mantienes más activo, tienes más energía y por ende liberas endorfinas, entonces te vuelves una persona más agradable o por lo menos estás más feliz, ¿no? Y te baja el deterioro cognitivo que puede tener tu cerebro, o sea que a la larga vas a tener un super cerebro, vas a poder realizar tareas cognitivas que son superiores, ¿no? Que requieren de memoria y coordinación. Y bueno, también muy importante eliminar los distractores, como son los celulares, como son la televisión. Si estás trabajando en algo pues muy importante, algo que es difícil de hacer, o estás estudiando para un examen, es importante que tu celular lo pagues. Las lobitas, lobo, o sea, cuando vas manejando en moto, no te subas a una loba de frente. Ya sabemos cómo te gusta ir en el tráfico. Hasta supongamos, hay gente que le gusta escuchar los libros en cinta, en CD, y hay mucha gente que tiene accidentes por eso, de que nada más el estar pensando en supongamos en las historias, una cosa así, se distraen y chácatela. Estar checando el celular a cada rato, perder el hilo del tema también es contraproductivo. Sí, para las personas que no ponen mucha atención, sí es muy... Muy difícil de regresar. No, pues, lo que estamos pasa bien. Es que también tenemos que estar contestando los mensajes que nos envían, ¿no? Y entonces, o sea que las mujeres somos multifacéticas, tienen razón al tener distractores. No, obviamente bueno. Que no. Pero bueno, realiza descansos básicos, periódicos. Esto es para... Eso es para que también te tomes tu tiempo, ¿no? A veces uno está metido en alguna tarea y se vuelve como un círculo, ¿no? Y no avanzas porque te estás empeñando en querer resolverlo. Entonces tu mente se empieza a acelerar, te empiezas a cansar, te empiezas a frustrar. Y no puedes dar con la solución. Por eso es recomendable que si tú trabajas 8 horas, te des pues un tiempo de 15 minutos y posteriormente, pasadas otras horas, te des otros 15 minutos. Cada 2 horas puedes hacer eso. Y eso te va a enfocar la concentración y vas a poder mantenerla más tiempo que si siguieras sin descanso. Otra cosa es de que baja el estrés y ayuda a... Dicen relajar el cuerpo, como dicen. Uh-huh. ¿El qué? El cuerpo. El cuerpo. Creo que le escuchamos el mal. Puerco, yo escuché puerco. Ustedes siempre me confunden ahí. Pero creen bueno. que digo el cuerpo. Es que estamos aplicando que te dicen algo y tú sí, terminas ¿verdad? Admitiéndolo. Ah, sí, dije cuerpo. Sí, o dije. Sí, está cañón. Pero bueno, el cuarto tip. Vamos a cambiar de tarea. Cambiar de tarea, exactamente. O sea, cuando algo no te está saliendo, cambia de tarea, porque el trabajo monótono pues hace que realmente nuestro interés se pierda. Y cuando se pierde el interés, se pierde la atención. Así le pasa al lobo en el table, cuando ya no hay nadie en el tubo. Le pierde la atención al a mí tubo, me ¿no? llega a pasar de que supongamos tuve una época de que tenía 2 trabajos y eran lo mismo y por mucho tiempo así yo puedo hacer 2 trabajos pero que sean lo mismo es muy difícil. Así puedo hacer lo que es administrar las empresas y todo eso, cadenear, y en la tarde puedo hacer cadenear los clubs, sí, ¿no? Puedo hacer garrotero, otras cosas, y en realidad sí me ayudan a relajarme y a concentrarme en otras cosas o concentrarme en lo que estoy haciendo, pero el estar haciendo lo mismo todo el día como que y es lo que pasa, un ser humano por lo general no puede poner atención 8 horas continuas, ¿no? Por eso es que también se dan un break de la hora de la comida. Hay muy poca gente, me imagino que son gente demasiado ¿cómo se dirá? Enfocados o conscientes de lo que hacen. Otro tip es que duermas bien, o sea, esto requiere que duermas bien y largo, o sea, unas 8 horas, 7 horas y media, para que, y que sea de buena calidad, ¿no? O sea, esto conlleva desde el momento en que te vas a acostar, no te lleves el celular, no te pongas a ver televisión en la cama. Tú vas a la cama a dormir y a descansar. El que te estés privando del sueño sucede de muchas formas, ¿no? Para muchos hay gente que no puede ni siquiera dormir continuamente y le causa disturbios diurnos, ¿no? Te afecta el rendimiento motor y cognitivo y hasta el humor. ¡Wow! Entonces es muy importante dormir bien y dejar a un lado el celular. Sobre todo no ver las noticias, ¿verdad? Yo creo que las noticias nos pueden alterar totalmente nuestros sueños y llegan pesadillas, etcétera. ¿Otro punto? Focalizar tu atención, o sea, ponerle mucha atención desde el principio del día a lo que vas a estar haciendo durante el resto del día. Y esto lleva a que hagas más cosas en la cantidad de tiempo que esas cosas deberían de suceder. ¿no? Uh-huh. O sea, concentrarte desde el principio de una tarea para poder terminar todo lo que tengas que hacer en ese día. Exactamente. Y otro consejo, entrena tus capacidades cognitivas. Ya se pueden entrenar mediante ejercicios que son diseñados. Tú los puedes encontrar, ¿no? En la internet. Puedes hacer algunas tareas simples como encontrar las diferencias en dos imágenes y o jugar tal vez al sudoku, al ajedrez, ¿no? Que son juegos demasiado entretenidos para los que nos gustan, ¿no? Sí, dicen que el cerebro es el músculo más importante del cuerpo ya que ejercitar, ¿no? Como cualquier otro. Y bueno, pues ese es el tema del día de hoy. Nice. ¿Qué te pareció, Venus? ¿Algo que quieras agregar de todo lo que leímos? Pues la verdad es que hay que bajarle el estrés. Yo creo que el estrés es lo que nos enferma, no nada más en la falta de atención, no en nuestra mente, no en nuestra memoria, también en cualquier otra enfermedad moderna que les llaman, pues nos puede hacer mucho daño. Entonces hay que tratar de mantenernos relajados y haciendo ejercicio porque sí nos va a ayudar. ¿Y tú, Lobo? ¿Algo que quieras agregar? El mapa. Los distractores. O sea, para los distractores, ¿no? Sí, perdón. Para ti eso es la escribir parte más lo importante. Que está escuchando, por lo visto, sí es muy importante para él. Oye, sí. No, vamos a traerle una libreta. El tip del Lobo directamente. Sí, ¿no? Vas a poner un pizarrón y le vas a dar sus crayolas. Y se va a perder ahí en el pizarrón. Así que estoy haciendo. ¿Perdón? Pero bueno. Bueno, ya con eso finalizamos el tema. Muchas gracias a las personas que nos están escribiendo. Aquí seguimos en el chat y bueno, pues les respondemos más adelante. Y bueno, estuvieron escuchando su programa. Venus versus Marte. Hasta la próxima. Tura.